Una cabeza cuadrada siempre genera malestar. Es así que muchas veces, cuando reviso la historia latinoamericana, digo, ¿de cuánto nos han servido tantos revolucionarios con cabezas cuadradas que secuestran a pueblos enteros en un universo de miseria? Nos hablan de igualdad y nos terminan igualando en la pobreza. Veamos si revisemos lo que pasó en Cuba. Un alarido de igualdad, todos a recibir educación o recibieron adiestramiento para saber cómo hoy el pueblo cubano poder soportar todos el mismo hambre y la misma desidia. Un pueblo termina acostumbrándose a ser gobernados por cabezas cuadradas. Y eso es siempre grave.